Capítulo 47 de Los Nazarenos, por José Millay Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 47. La llave. Doña Guiomar ignoraba que su padre había sido puesto en prisión y, suponiendo que ella sola sufría las consecuencias de la sustracción del proceso, las sobrellevaba con paciencia, contenta de haber salvado a don Rodrigo de un grave peligro. Por no confesar el hecho, se negó obstinadamente a declarar cuando la requirió el oidor comisionado para instruir la averiguación. Por segunda vez fue el magistrado a la sala donde estaba arrestada la joven y volvió a preguntarle si sabía algo acerca de la desaparición del expediente y guardó silencio. Entonces se abrió la puerta y apareció el doctor Escalante, pálido, abatido, llevando pintada en el semblante la expresión de la profunda pena que le torturaba el corazón. Acompañábanle el escribano de cámara y dos ministriles de justicia. Doña Guiomar dio un grito al ver a su padre, y el anciano, por más que procuró conservar serenidad, no pudo contener las lágrimas. Como un medio conducente a la averiguación del hecho, el oidor comisionado había dispuesto a interrogar a la joven en presencia de su padre. El conflicto fue cruel para la infeliz, en aquel momento en que comprendió la verdadera situación de las cosas. Si confesaba que ella había sustraído la actuación, traicionaba su doloroso secreto, y si persistía en guardar silencio, prolongaba los sufrimientos de su padre. Fácilmente puede comprenderse cuán duro sería para una señora de la condición de doña Guiomar de Escalante revelar la pasión que alimentaba su alma por un hombre que jamás había puesto los ojos en ella. Y por otro lado, una hija tan tierna y amorosa como ella era, debía sufrir cruelmente viendo el abismo a donde había arrastrado al autor de sus días. El doctor Escalante y doña Guiomar permanecieron un rato sin decir una palabra, el uno frente a la otra, el anciano esforzándose en ahogar sus gemidos y la joven dejando correr libremente sus lágrimas. «Señora», dijo el oidor encargado de seguir la averiguación, dirigiéndose a doña Guiomar, «por última vez os interrogo sobre la desaparición del proceso secreto. El examen minucioso practicado en vuestra casa prueba que no es fácil que alguno de los criados sea el autor del hecho. No se ha encontrado indicio de fractura ni que se haya abierto alguna puerta con llave falsa. Todo induce a creer que si no fuisteis vos quien, por un motivo que no se acierta a comprender, sustrajo ese expediente, ha sido vuestro mismo padre, cómplice oculto, sin duda, en el delito de traición de don Rodrigo de Arias». La joven tembló al escuchar aquellas palabras, y el doctor Escalante quedó anonadado bajo el peso de tan injusta y grave acusación. «¿Confesáis?», dijo el magistrado a doña Guiomar. La infeliz señora no se atrevió a articular una sola palabra. «Bien», añadió el oidor, «tenemos medios para arrancaros a vos o a él esa confesión que os obstináis en no hacer voluntariamente». Dirigiéndose enseguida al escribano, dijo: «Poned al doctor Escalante en el tormento». «Por el amor de Dios», gritó doña Guiomar, «deteneos. Mi padre es inocente. Nada sabe. Él dormía cuando fue sustraído el proceso. No le atormentéis». La pobre joven cayó de rodillas y deshecha en lágrimas a los pies del magistrado. El doctor Escalante estaba pálido de indignación. Sabía que tenía derecho a reclamar los privilegios de su clase para no ser sometido a la tortura, pero no había olvidado que a pesar de aquellos privilegios, él mismo acababa de aplicar el tormento a personas de calificada nobleza comprometidas en la conjuración, y no extrañaba se hiciese otro tanto con él, resuelta como parecía la audiencia a llevar aquel asunto hasta el último extremo. Dirigiéndose a su colega, dijo con fría y altiva dignidad: «Os he dicho que ignoro quién ha sustraído ese proceso. El tormento que sufre mi alma desde el momento en que descubrí su desaparición es más cruel que cuantos pudierais aplicar a mi cuerpo. Nada me importa, pues, lo que hagáis de mí». «Llevadle», dijo el oidor. Al escuchar aquella orden y al ver que se disponían a ejecutarla, doña Guiomar no pudo más. El amor filial y el sentimiento de su deber le inspiraron una resolución heroica y exclamó: «No hagáis semejante iniquidad. Mi padre es inocente, os lo juro. Yo soy la culpable. Yo sustraje la actuación secreta». El doctor Escalante quedó confundido al oír aquella inesperada confesión y, aterrado, fijaba los ojos en su hija, a quien preguntó el magistrado: ¿Y cuál es el motivo que os ha impulsado a cometer tan grave falta? ¿Cuál? Contestó doña Guiomar, y después de haber vacilado un momento, añadió: Me había comprometido a ayudar a los conjurados en todo aquello que pudiera estar a mi alcance. —¡Oh, no lo creáis! —exclamó el doctor Escalante, que comprendió al momento que su hija se perdía por salvarle. —Esa es una ficción que no tiene otro objeto que evitarme el tormento. ¿Buscáis un culpable? Aquí le tenéis. Yo mismo he destruido la actuación secreta. —No, señor —dijo la joven—, mi padre dormía. Yo entré furtivamente en su alcoba y tomé la llave de la gaveta donde estaba guardado el proceso. Despertó al mismo tiempo que lo tomaba. Me oculté detrás de la puerta del gabinete y cuando se durmió otra vez, salí, volví a mi cuarto, quemé los papeles y arrojé las cenizas en la huerta de mi casa. —¡Imposible! —exclamó el doctor Escalante—. Todo eso es una suposición. ¿Quién puede creer que una joven de la edad y condición de mi hija tomase parte en una conjuración en la cual no se sabe haya entrado mujer alguna? La audiencia ha visto el proceso de la conjuración y sabe que no hay en ella el menor indicio de lo que asegura esta joven. Declaro que yo hice desaparecer el proceso. Soy reo y estoy pronto a sufrir las consecuencias de mi delito. Pero salvad a mi hija, salvadla, continuó con acento desgarrador, por cuanto más améis en este mundo. Yo soy hombre, tengo valor y he vivido más de lo que pudiera esperar. Ella es inocente, es débil y se halla en la primavera de su vida. Salvadla, señor, y recaiga sobre mí únicamente el castigo que tengo merecido. El juez estaba perplejo entre aquellas dos confesiones igualmente explícitas. Guardaba silencio sin saber qué resolver, cuando doña Guiomar, como si hubiese tenido repentinamente una inspiración, dijo: ¿Queréis una prueba de que yo fui quien sustraje la actuación? —Decid —contestó el magistrado. —Aquí tenéis —añadió la joven—, la llave de la gaveta donde estaba guardado el proceso. Id a probarla. El doctor Escalante quedó aterrado al ver la llave que presentaba su hija y que conocía perfectamente. —¡Desgraciada! —exclamó el anciano y cayó sin conocimiento. Cuando volvió en sí, ya había regresado el escribano, a quien previno el oidor encargado de la averiguación fuese a ver si con aquella llave se abría la gaveta. La prueba confirmó el dicho de doña Guiomar. Había prevenido también el magistrado al escribano hiciese un registro escrupuloso en la huerta de la casa de Escalante para ver si encontraba algunos restos de las cenizas del proceso, lo que dio por resultado el hallazgo de dos o tres pedacitos de papel con las orillas quemadas y en las cuales se leían las palabras «Conjuración», «Don Rodrigo», «Los Nazar», «Alar», que indicaban ser parte de algunas de las fojas de la actuación que no habían sido completamente consumidas por el fuego. El oidor comprendió por aquellas pruebas que quien había sustraído el proceso era efectivamente doña Guiomar, pero antes de proceder a cualquiera otra medida, una vez que el doctor Escalante había insistido en declararse culpable, consideró prudente consultar a la audiencia y darle cuenta del estado de la averiguación. Fin de capítulo 47.